tierra del mezquino. Perseverantes en la marcha, abriendo la cancha. Ya nos habían dicho que te juzgan y te achacan. No nos amedrentan, no encuentran respuesta. Claramente no somos una puesta en escena. Entonces ve, porque cada uno cuenta. El trabajo es hacer la diferencia. Nada de lo que te digan podrá cambiar tu propia experiencia. Cada uno lleva consigo ansias propias y también de amigos. Hagamos que las cosas sucedan y no que las sepulte el olvido. Si la vida es nuestra riqueza, la compartiremos con encuentros que enciendan los caminos. Y porque hemos caminado días, y hemos caminado días, perseverantes en la marcha, abriendo la cancha. Ya nos habían dicho que te juzgan y te achacan. No nos amedrentan, no encuentran respuesta. Claramente no somos una puesta en escena. Entonces ve, porque cada uno cuenta. El trabajo es hacer la diferencia. Nada de lo que te digan podrá cambiar tu propia experiencia. Cada uno lleva